From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El presidente Bush solicitó el despliegue de 6.000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México. La propuesta de Bush tuvo lugar durante un inusual discurso televisivo transmitido en horario central, durante el cual también llamó al Congreso a que encontrara una forma de acordar una reforma inmigratoria. Bush dijo: The United States must secure its borders. Estados Unidos debe asegurar sus fronteras. Es la responsabilidad básica de una nación soberana. También es una exigencia urgente de nuestra seguridad nacional. Nuestro objetivo es claro. Se debe abrir la frontera al comercio y a la inmigración legal y cerrarla a los inmigrantes ilegales, al igual que a los delincuentes, narcotraficantes y terroristas. La solicitud del presidente Bush de enviar soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México ya recibió amplias críticas. El presidente mexicano Vicente Fox llamó a la Casa Blanca el domingo para expresar su preocupación por lo que consideraba la militarización de la frontera. En Washington, varios políticos dijeron que la Guardia Nacional ya sobrepasó su límite. Escuchamos al senador demócrata Richard Durbin. ¿Qué más le vamos a pedir a la Guardia Nacional? Ya demostraron que harían todo lo que se les pidiera para proteger y defender a este país. Lo demostraron en Irak, Afganistán y en la costa del Golfo luego del Katrina, pero nuestras guardias y reservas abarcan demasiado. Según el Los Angeles Times, miembros de la Guardia serán desplegados en la frontera en turnos de 2 semanas, durante un periodo en el que normalmente estarían en entrenamiento. Al perder 2 semanas de entrenamiento, el plan de Bush podría tener como consecuencia que los soldados de la Guardia estén menos preparados para desempeñar su función principal, que es la de responder a los desastres naturales o de otra índole. En otras noticias, un alto funcionario federal del cumplimiento de la ley le dijo a ABC News que el gobierno está rastreando llamadas telefónicas realizadas por periodistas en un intento por descubrir quién está filtrando información a los medios. Según un informe, el gobierno centró su atención en los periodistas del New York Times, el Washington Post y ABC News. La revelación tiene lugar apenas días después de que USA Today informara que Verizon, Bell South y AT&T entregaron los registros telefónicos de millones de clientes a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés. El lunes, Bell South, una de estas empresas, negó haberle entregado a la NSA los registros de las llamadas de sus clientes. Mientras tanto, Michael Copps, el comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, dijo que la FCC debería investigar si las empresas telefónicas violaron la ley de comunicaciones al entregar registros de llamadas de sus clientes a la Agencia de Seguridad Nacional. Copps dijo que todavía nos debe importar la privacidad de nuestros ciudadanos. En Irak, un destacado grupo religioso sunita acusó a las fuerzas estadounidenses de matar a 25 civiles en una serie de ataques recientes cerca de Bagdad. La Asociación de Clérigos Musulmanes acusó a las fuerzas estadounidenses e iraquíes de llevar a cabo ataques aéreos contra civiles en Latifiya. Por otro lado, el grupo dijo que las fuerzas estadounidenses dispararon y mataron a personas que corrían de sus hogares durante los ataques con bombas. En una declaración, la Asociación de Clérigos Musulmanes dijo: «Responsabilizamos al gobierno iraquí y a las fuerzas de la ocupación de esta atrocidad». Las Fuerzas Armadas estadounidenses reconocieron haber matado a 41 personas en ataques recientes, pero describieron a todas las víctimas como simpatizantes de Al-Qaeda o terroristas. El gobierno de Bush anunció que prohíbe la venta de armas a Venezuela. Funcionarios dijeron que la decisión fue tomada porque Venezuela no cooperó con el gobierno de Bush en los denominados esfuerzos contra el terrorismo. Mientras tanto, el nuevo presidente de Haití, René Preval, Venezuela Venezuela wants to help Haiti. Venezuela quiere ayudar a Haití, y es por eso que hoy estamos firmando el acuerdo de Petrocaribe. René Preval firmó el acuerdo tan solo horas después de asumir la presidencia el domingo. El gobierno de Ecuador expulsó a la empresa petrolera Occidental Petroleum y planea entregar las operaciones de la compañía a nivel local a la empresa petrolera estatal. Ecuador es el quinto productor de petróleo en América Latina. Esta decisión tuvo lugar tan solo 2 semanas después de que el gobierno boliviano anunciara sus planes de nacionalizar la industria petrolera y el gas. En otras noticias internacionales, Estados Unidos anunció que restablecerá los vínculos diplomáticos con Libia, una nación rica en petróleo, por primera vez en más de 25 años. Hace 2 años, el gobierno de Bush levantó las sanciones económicas contra Libia para permitir que las empresas petroleras estadounidenses realizaran negocios en el país, que tiene una de las 10 mayores reservas de petróleo del mundo. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, dijo: la renuncia de Libia a las armas de destrucción masiva y al terrorismo ha dado lugar a este resultado. De manera que fue una buena noticia para el Consejo de Seguridad, que es consecuencia en parte de acciones anteriores del Consejo de Seguridad, y creo que demuestran lo que es posible para los países que abandonan la actividad vinculada a las armas de destrucción masiva y la complicidad con el terrorismo internacional, ciertamente desde la perspectiva de los Estados Unidos de América. Mientras tanto, familiares de las víctimas del desastre aéreo de Lockerbie en 1988 criticaron la decisión del presidente Bush. Escuchamos a Bert Ackerman, cuyo hermano Tom murió en el atentado con bomba realizado en la aerolínea en 1988. Una decisión terrible. He afirmado durante más de 15 años que deberíamos normalizar las relaciones con Libia luego de que Gaddafi se vaya del poder. El mensaje que se está dando a los líderes mundiales que apoyan el terrorismo de Estado es que pueden matar a estadounidenses y ciudadanos inocentes, y finalmente, debido a los grandes negocios o al petróleo, nuestro gobierno encontrará una manera de normalizar las relaciones. Surgen más preguntas acerca de la participación del vicepresidente Dick Cheney en la revelación de que Valerie Plame, la esposa del embajador Joseph Wilson, era agente de la CIA. La semana pasada, el fiscal Patrick Fitzgerald presentó documentos que demuestran que Cheney se centró en Wilson luego de la publicación de un artículo de su autoría en el New York Times, que cuestionaba las afirmaciones del gobierno de Bush acerca del programa de armas de destrucción masiva de Irak. En el expediente de Fitzgerald se incluyen anotaciones manuscritas de Cheney en una copia del artículo de Wilson acerca de cómo determinó que Níger no estaba abasteciendo a Irak con óxido de uranio. En las anotaciones, Cheney preguntaba personalmente si Wilson había sido enviado a Níger por su esposa en un viaje pagado por el Estado a África. Días después de que el artículo de Wilson apareciera en el New York Times, se reveló que su esposa era agente de la CIA. Newsweek informa que las anotaciones recientemente publicadas parecen hacer que Cheney sea un testigo aún más importante de lo que se había pensado para la investigación penal. En Carolina del Norte, un tercer miembro del equipo de lacrosse de la Universidad de Duke fue acusado por cargos de violación. El co-capitán del equipo, David Evans, está siendo acusado de violación, abuso sexual y secuestro. En marzo, una estudiante negra de la Universidad Central de Carolina del Norte acusó de violación a 3 miembros blancos del equipo de lacrosse de Duke. La mujer fue contratada como bailarina para una fiesta del equipo de lacrosse, celebrada en una casa alquilada en la Universidad de Duke. Allí la mujer dice que fue golpeada, violada y asfixiada por 3 miembros blancos del equipo de lacrosse, que además le dijeron insultos raciales. Los 3 jugadores dijeron que son inocentes de los cargos. Una coalición de activistas de los medios lanzó una campaña para solicitar a la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés,